esperes que el dolor que sentimos nos sirva para enfrentar la soledad que viene. Eres lo que más deseo volver a ver, mi querido amor, que solo quedará. Llénate de calma para no perder el control de nada y poderme esperar. Los aplausos que con tu canción me dé, yo sé que tu corazón los va a escuchar. Y espérame, yo sé que te hace daño estar lejos de mí. Espérame, es tu camino y junto a ti lo quiero andar. Espérame, todo es distinto desde que te conocí. Espérame, verás que pronto vas a verme. Sé que te hace daño estar lejos de mí. Espérame, es tu camino y junto a ti lo quiero andar. Tatiana Ramírez y Angélica Araque, dos niñas lindas. Valeria Montes, José Andrés Herrera y Norberto Vélez. Sentimiento Tulita. Cosas creen que voy de romance y placeres. Sabe Dios lo duro que me toca. Ahora voy a dejar que se oculte el sol sin que se vaya a morir mi amor por ti. Abrázame fuerte, siente mi calor. Mira que el invierno pronto va a venir. Quiero que tus besos sean mi bendición, ya que ahora es difícil verte sonreír. Y espérame, yo sé que te